Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión 221 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 27 de marzo de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. En el acto inaugural del encuentro de intelectuales realizado ayer jueves en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, se abordó el tema Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría. Instituto Superior de Danza trabaja en convenio con la Universidad Católica. Está en circulación la obra Vi la muerte en la policía judicial de Alex y Miguel Cadena. En el ámbito internacional recibiremos informaciones desde Radio Nacional de Venezuela y Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Hoy 27 de marzo es el Día Internacional del Teatro. Por esta razón, el colectivo del noticiero Identidad hace llegar una cálida felicitación, un fuerte abrazo a los dramaturgos, directores, actores y demás hombres y mujeres que nos hacen soñar y vivir realidades desde la palabra y el gesto. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Hacemos contacto ahora con Radio Nacional de Venezuela para conocer detalles sobre el venidero Festival de Teatro a desarrollarse en Caracas. Me encuentro en el Teatro Nacional, donde el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, ofrece detalles sobre un evento muy esperado por todos los venezolanos. Así es, el Festival de Teatro de Caracas 2015, que se estará realizando en nuestra ciudad del 10 al 26 de abril, con el lema Todo el Mundo a Escena. 5 salas de teatro y de cine dispuestas para nuestro festival. Tenemos el Teatro Municipal, el Nacional, el Principal, el Teatro Bolívar, el Teatro Katia, Teatro Simón Rodríguez, Teatro Cristo Rey, Teatro Alameda, Teatro Ali Gómez García en La Vega, Sala Dorijuel, Sala Juan Azujo, Río Teatro Caribe, Teatro San Martín, Teatro Rajatabla, Cine Parque Central, La Colmenita, Teatro Teresa Carreño, Sala José Félix Rivas, Altos, Nuevo Circo, UNEARTE, Sala Horacio Peterson y la Sala Ana Julia Rojas, ambas pertenecientes a UNEARTE, Alberto de Paz y Mateos, Sala Luis Peraza, Cine Aquiles Nazoa y Teatro Cantaclaro, el teatro que se encuentra en la sede de nuestros aguerridos luchadores hermanos del Partido Comunista de Venezuela. Son 25 salas de teatro y salas de cine. Antes de la revolución, Caracas había visto cómo se venía deteriorando su propuesta de salas de cine, de salas de teatro, cómo algunas salas de teatro habían sido convertidas en depósitos de materiales de una cadena de cine de cuyo nombre no queremos acordarnos, y cómo la revolución vino con un trabajo concienzudo, con un trabajo de tenacidad hermosa y de ternura, recuperando todas las salas de teatro, todas estas que les he mencionado, el municipal, este Teatro Nacional donde nos encontramos en este momento, el Teatro Principal, el Teatro Bolívar, el Teatro Katia, el Teatro Simón Rodríguez, el Teatro Cristo Rey, el Teatro Alameda, el Teatro Ali Gómez García, el Teatro San Martín, el Cine Parque Central, el Cine Aquiles Nazoa, todas fueron teatros y salas de cine recuperadas por la Revolución. Radio CCE 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Los niños que viven en zonas de guerra están cada día más amenazados no solo por los peligros que supone el conflicto en sí mismo, sino porque existen grupos armados no estatales que los han convertido en objetivo de reclutamiento, ataques y otros atropellos de sus derechos humanos. El secretario general de la ONU se expresó de esta manera durante su participación en un debate del Consejo de Seguridad sobre niños y conflictos armados. Ban Ki-moon indicó que unos 230 millones de menores viven en países y regiones donde los combates entre grupos armados hacen estragos. De esa cantidad, cerca de 15 millones son directamente afectados por la violencia. Advirtió que los grupos responsables de los abusos contra los niños son cada vez más diversos y despiadados, y recordó que esas víctimas de atrocidades como asesinatos, encarcelamiento, secuestro o tortura carecen de voz. Es muy raro que alguien oiga sus protestas o defienda sus derechos. El aumento del extremismo violento en áreas de conflicto es perturbador. Las tácticas de grupos como Daesh y Boko Haram no distinguen entre civiles y combatientes. Esos grupos no solo constituyen una amenaza a la paz y seguridad internacionales, sino que a menudo atacan a niñas y niños. Ninguna causa puede justificar esos actos, dijo Ban. El debate del Consejo de Seguridad contó con la presencia de Nzitan Suami, un ex niño soldado de la República Democrática del Congo, que es ahora activista de los derechos de los menores, especialmente de los que viven en zonas de conflicto. Jordi Pujols, Naciones Unidas, Nueva York. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos encomió hoy los avances logrados por Bolivia en el plano de las garantías básicas como resultado de las políticas que han sido implementadas por el gobierno de ese país para combatir la pobreza extrema y la malnutrición y para mejorar el acceso a la educación, el agua y a los sistemas de salud. Los reconocimientos fueron expresados en un informe que presentó en Ginebra Flavia Pansieri, alta comisionada adjunta para los derechos humanos. Son vitales los esfuerzos para reducir la desigualdad y promover la inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad, y esperamos que las autoridades bolivianas los mantengan. Nuestras oficinas en Bolivia asisten en el establecimiento de indicadores que sean la base de políticas públicas que aseguren una mejoría real y medible en derechos humanos, dijo Pansieri. Añadió que el gobierno ha adoptado también acciones para combatir el racismo y otras formas de discriminación. Por otro lado, sostuvo que se necesita un mayor apoyo financiero y político para abordar los prejuicios crónicos que permanecen en la sociedad boliviana. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura, 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría, la prensa y la cultura, usos políticos de la cultura, interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura, 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico ramiro.caiza@casadelacultura.gob.es o llame al teléfono 2565-721 y al 2520-075, extensión 262. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de la Federación Rusa, presenta la muestra La mujer en el cine ruso, desde el miércoles 25 al domingo 29 de marzo. La mujer en el cine ruso. Sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría fue el primer tema del encuentro de intelectuales que tuvo lugar en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura ayer jueves. El acto inaugural contó con la presencia del presidente, escritor Raúl Pérez Torres, doctor Fernando Tinajero, coordinador y los panelistas. Valeria Coronel, Vladimir Sierra y Rafael Polo, catedráticos de centros universitarios del país, quienes dieron tres lecturas diferentes del pensamiento de Bolívar Echeverría, puntos de vista sobre este filósofo ya fallecido de primera línea, escritor e investigador, quien además de entregarse al trabajo académico, formó parte de grupos intelectuales en la creación de revistas culturales y políticas. Sus investigaciones recurrentes parten del estudio de la obra de Heidegger y Sartre, de una relectura del Capital de Marx y de un desarrollo de la teoría crítica de Frankfurt. Se extiende a los campos temáticos de la teoría de la cultura, la definición de la modernidad y la interpretación del barroco latinoamericano. Pero escuchemos lo que opinó en su conferencia Vladimir Serrano, catedrático de la Universidad Católica. Bueno, Bolívar Echeverría es no solo el filósofo más importante que ha nacido en este país, sino uno de los más relevantes que se ha permitido pensar desde Latinoamérica el pensamiento crítico. Bolívar Echeverría tiene una dimensión, creo yo, ya universal. En Latinoamérica ha sido ya entendido como uno de los centros de reflexión más importantes del pensamiento crítico, y yo creo que con el tiempo su figura irá creciendo por la complejidad de sus textos, por la profundidad de sus textos. Valeria Coronel, maestra de la Flaxo, otra de las ponentes, planteó respecto a la obra de Bolívar Echeverría desde el contexto del pensamiento crítico latinoamericano. Escuchémosla. Dentro de la obra de Bolívar Echeverría tiene que ver con la autonomía de la cultura y la autonomía del Estado. No es la autonomía de la cultura y el Estado del mundo, sino su capacidad de actuar en su carácter específico, o sea, hacer lo que debe, lo que puede hacer el creador y el crítico, y hacer lo que puede hacer el pueblo, el ciudadano politizado, para exigir del Estado, para constituir otros sentidos de la vida. Me ha parecido una convocatoria muy interesante, y bueno, he presentado una ponencia sobre el pensamiento de Bolívar Echeverría en el contexto de del pensamiento crítico latinoamericano de los 70, donde él no estaba sola. La crítica para Bolívar Echeverría entre cultura y política abordó el profesor de la Universidad Central, Rafael Polo, y dijo: mi tema es fundamentalmente abordar cómo Bolívar Echeverría entiende la crítica, la relación entre crítica política, crítica cultura, pero fundamentalmente la crítica como mecanismo de producción conceptual. La participación del público en este encuentro de intelectuales fue interactiva, donde sus criterios se pusieron de manifiesto. Les invitamos para hoy viernes a partir de las 11:30 en este encuentro, donde se abordará el tema interculturalidad y cultura nacional. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, hoy y mañana se celebrará el Día Mundial del Teatro con varias actividades. Hoy a las 15 horas se efectuará un desfile por la Avenida 9 de Octubre que incluirá presentaciones musicales. Mañana a las 18 horas se desarrollarán las Olimpiadas del Humor, en las que se presentarán obras dramáticas y de melodrama. En Latacunga, Ambato, Quito y Guayaquil, el documental El Grill del César, del director ecuatoriano Darío Aguirre, se estrenará el próximo 10 de abril. La película aborda las peripecias de César, el padre de Aguirre, quien intenta salvar de la quiebra su negocio de pinchos. mientras entra en crisis la relación con su esposa y con su hijo, quien vivía en Alemania y es llamado a regresar al país para contribuir al rescate del restaurante. En Riobamba, el primer Encuentro Internacional de Literatura Infantil, EILI 2015, se inaugurará el próximo 1 de abril en la Casa de la Cultura. Se realizarán conferencias, talleres, presentaciones de libros y una feria infantil de libro. Participarán escritores de Venezuela, Colombia, México, Brasil, Perú, Argentina y Ecuador. El encuentro se desarrollará hasta el próximo 10 de abril. Un concierto didáctico a cargo de la artista esmeraldeña Rosa Huila se presentará hoy a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Además de interpretar música esmeraldeña, la artista enseñará técnicas de canto y formas de estructurar décimas, chihuahuas afroecuatorianos, arrullos y álamos. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La develación en el Jardín Norte de la ONU de un memorial permanente en homenaje de las víctimas de la trata transatlántica fue descrita como un acontecimiento histórico. El acto culminó más de dos décadas de esfuerzos liderados por la Comunidad de Estados del Caribe, CARICOM, y la Unión Africana por establecer en el organismo internacional un recuerdo imborrable sobre una de las más graves tragedias de la historia humana. Al develar el Arca del Regreso, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recordó que durante ese monstruoso crimen que duró cuatro siglos, perecieron unas 15 millones de personas. This poignant and powerful memorial helps us to acknowledge the collective tragedy. Este importante y poderoso memorial nos anima a reconocer el legado histórico de la esclavitud y sobre todo asegurar que nunca olvidemos. Nosotros hemos aprendido cómo la intolerancia y el racismo puede fácilmente alimentar actos de odio y violencia, dijo Van. Acompañado por Sam Kutesa, presidente de la Asamblea General, Irina Bokova, directora general de UNESCO, la primera ministra de Jamaica, Portia Miller, y el embajador de ese mismo país en la ONU, Courtney Rattray, uno de los principales impulsores del proyecto, entre otras personalidades, el secretario general destacó la importancia de que el evento ocurre justo hoy, el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Figura estelar en la ceremonia fue el arquitecto estadounidense de origen haitiano, Rodney León, el autor de la obra, quien fue seleccionado por UNESCO entre más de 300 propuestas de 83 países del mundo. Pero la esclavitud no es solamente un tema del pasado. Recordar es importante para que la historia no se repita, dijo por su parte Irina Bokova, directora general de la UNESCO. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su temporada coral 2015, Música Sacra. Miércoles 25 de marzo, 19 horas, Iglesia Inmaculada de Iñaquito. Jueves 26, 19 horas, Iglesia Nuestra Señora de la Aurora. Viernes 27, 18 horas, Iglesia Santa Ana. Sábado 28, 19 horas, Iglesia Matriz de la Parroquia de Conocoto. Martes 31, 18 horas, Iglesia Matriz de la Parroquia de Sangolquí. Miércoles 1 de abril, 19 horas, Iglesia del Perpetuo Socorro. Y no nos dejes caer en tentación. Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en temporada coral 2015. Música sacra. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Chimborazo, convoca al primer Salón Nacional de Dibujo 2015 con el objetivo de estimular la creación y experimentación en el área del dibujo. El plazo de admisión de las obras cierra a las 12 horas del día jueves 9 de abril de 2015. Los interesados deben presentar sus obras en la Unidad de Relaciones Públicas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo de Chimborazo. Se otorgará un premio y tres menciones de honor. Primer Salón Nacional de Dibujo 2015. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Chimborazo. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El libro testimonial Vi la muerte en la policía judicial, crónica de una tortura, de Alex y Miguel Cadena, se presentó en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este documento, los autores hacen referencia al asalto de la joyería Terranova, ocurrido en el centro comercial El Bosque en Quito durante el año 2008, del que se inculpó al joven de Tabacundo Alex Cadena Polanco. Permaneció detenido durante más de un año y luego fue absuelto y puesto en libertad por la falta de pruebas en su contra. Él nos comenta más detalles de esta situación. Precisamente eso es lo que estamos buscando juntamente con mi familia y el esfuerzo que estamos realizando para que esto no permanezca en la impunidad. La lucha que emprenderemos va a ser ardua. Conlleva mucho sacrificio, pero lo que queremos sentar es un precedente en nuestra sociedad para que nunca más lo que me ocurrió a mí le vuelva a ocurrir a ninguna persona en nuestro país. Lastimosamente yo fui objeto de tortura, fui violentado mis derechos humanos y esa es la lucha que vamos a seguir emprendiendo para que esto en nuestro país ya nunca más se vuelva a ocurrir. La obra Vi la muerte en la policía judicial da a conocer de manera suscrita los resultados que se obtuvieron de las averiguaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional y la Comisión de la Verdad. Para Identidad, Jamie Chiluis. El Instituto Superior de Danza, que cumplió 40 años de vida, trabaja en beneficio de la juventud amante de la danza. Para una mejor promoción del arte danzario, el Instituto mantiene un convenio de cooperación con la Pontificia Universidad Católica de Quito. Sobre este convenio nos comenta Wendy Palacios, coordinadora. En el primer aspecto tenemos que ver con la parte artística. Nosotros, de parte de nosotros, vamos a hacer todo lo que es la observación artística, sus coreografías, sus clases de ballet, sus clases de contemporáneo, y ellos a la vez nos ayudan con la capacitación para maestros y para los estudiantes. Entre nosotros, igual que ellos, tenemos la posibilidad de intercambiarnos. Nosotros podemos ir a dar clases en la compañía y ellos también donde nosotros. Y igualmente con los estudiantes. Nuestros estudiantes luego seguirán un proceso donde podrán ir a hacer su parte profesional, un tiempo de su parte profesional. Al terminar el noveno año que tenemos nosotros, que son las alumnas del mayor nivel, ellas pueden ir a vincularse y hacer sus prácticas de talleres y de materias, ¿no? Sí, pues los beneficiarios directos son los estudiantes, ¿no? Porque, y a la vez también los maestros, porque al tener este convenio, pues la danza y todas las artes también se ven y se aprende también viendo, ¿no? Entonces, al nosotros tener la posibilidad de que nuestros alumnos puedan ver, ellos van a ir aprendiendo y van a ir desarrollando ese gusto por estar en las tablas, ¿no? Y los maestros, por supuesto, porque podemos tener conversatorios, podemos tener diferentes ideas y en ese momento llegar a acuerdos, ¿no? Quienes deseen participar y adentrarse en el mundo de la danza pueden acercarse al instituto ubicado en la calle Gran Colombia, frente al Parque La Alameda. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo.